Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos sean ustedes a la Casa de la Insólita Experiencia. Estamos en un programa especial. Saben que por lo regular siempre transmitimos en la noche, noche. Pero bueno, hoy está aquí con nosotros acompañándonos Lourdes Gómez. Con ella vamos a conversar acerca de la Hermandad Blanca, esa protección que aparentemente hay no solamente para la zona del silencio, no solamente para México, sino para toda Latinoamérica. Hemos encontrado testimonios de su presencia en diversas regiones de América y creo que esto nos ayuda a seguir entendiendo que esos seres en realidad estarían ahí para ayudarnos, para protegernos, para cuidarnos en todo momento. Jóvenes de las insólitas experiencias, pues bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Corran la voz de que estamos completamente en vivo. ¿A que sí, jóvenes? Pues lógico, estamos en vivo aquí en la Casa de la Insólita Experiencia. Le pongo aquí las vías de contacto. Mire usted a través de YouTube, arroba Johanan Díaz, en el Facebook, Johanan Díaz Oficial, en el Spotify. Encuentra usted la Insólita Experiencia en el Spotify como arroba Johanan Díaz, en el Instagram, arroba Johanan Díaz, en el TikTok, como arroba Johanan Díaz Oficial. Y la www.insolitaexperiencia.com es la página donde ustedes pueden obtener mayor información de todo lo que implica pues el trabajo que venimos realizando aquí en la Casa de la Insólita. Pues recibo en la Casa de la Insólita precisamente a Lourdes Gómez. Lourdes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches, buenas tardes, bienvenida aquí a la Casa de la Insólita. Hola Johanan, buenas tardes, un saludo para todas las personas que nos están viendo, gracias por invitarme. No, hombre, gracias a ti por estar acá, Lourdes. Y bueno, pues a ver, Lourdes, esta semana, ¿de qué hablaste en tu podcast? ¿Cuál fue el tema central o qué? Pues hablé de un tema que me habían pedido muchísimo, que en general también nos piden mucho en la insólita experiencia, y es el asunto del libro de Enoch. Un libro misterioso que pertenece al Antiguo Testamento, a esa época del Antiguo Testamento. No forma parte del Antiguo Testamento oficial de la Biblia porque ha sido rechazado este libro por la Iglesia a pesar de su antigüedad y nos cuenta, pues, en versión ampliada, esa pequeña referencia que hace el Génesis bíblico a que el patriarca Enoch pues fue arrebatado, subió a los cielos junto a Dios y no se volvió a saber de él. Lo que hace este libro, esta obra milenaria anterior a Jesús, es explicarnos qué pasó con Enoc y ampliarnos el inicio del Génesis de la Biblia. Como digo, es un libro misterioso que tiene mucho que ofrecernos sobre el pasado, sobre el origen del mal, del pecado en la tierra, pero también sobre el futuro. Es un libro de tipo profético que da muchas claves que inquietantemente suenan como bastante actuales, porque la última parte del libro es una visión que tiene Enoch supuestamente sobre cómo va a ser el fin de los tiempos y tiene bastantes similitudes con nuestra realidad. Y ese es el tema que ha ocupado el episodio de esta semana en Noche de Lluvia, Johanna. Ya, ok, muy bien. Desde luego que en tu canal ya se encuentra Noche de Lluvia Podcast, tanto en Spotify como en YouTube, así que los invitamos para que ustedes vayan, lo escuchen, lo miren y sobre todo, pues dejen algún comentario de lo que les haya parecido este podcast, porque Lourdes, siempre hay muchas cosas que aparentemente todos lo saben, pero que realmente nos hace falta mucho por entender, conocer y sobre todo las cuestiones bíblicas, esos evangelios apócrifos que tanto nos llaman la atención. Así es, Johanan, son temas que están muy de la actualidad, pero que rara vez las personas se dedican a profundizar, y menos aún en redes sociales. Entonces creo que es necesario este tipo de periodismo, el periodismo del misterio que ejercemos para dar las claves interesantes y sobre todo una forma sencilla de acceder a la información. Me queda claro que no a toda la gente le apasiona leer, que no a toda la gente le gusta, bueno, pues dedicar su tiempo a la lectura, Lo que yo hago en Noche de Lluvia es contar las claves más interesantes, más entendibles o que más me llaman la atención a mí de este tipo de obras para sembrar esa curiosidad en la persona que me escucha y estoy muy contenta porque a raíz del episodio pues muchas personas me han escrito porque quieren leer este tipo de obras, ¿no? Entonces el episodio ya está disponible en Noche de Lluvia. Y no solo hablamos de qué nos cuenta el libro de Enoch, como estáis viendo en la portada, sobre esos vigilantes, esos ángeles caídos que provocaron transgresiones en la tierra, que enseñaron al ser humano el uso de las armas, de los cosméticos, sino que se mezclaron con las hijas de los hombres, que degeneraron el planeta y que fueron la causa del diluvio, también nos habla de esa profecía del futuro y tocamos también en este episodio, Johanan, el tema de la relación entre Enoch y Metatrón, ¿no? Un arcángel que llama mucho la atención desde el punto de vista del misterio y la nueva era, de la geometría sagrada y cuento pues cómo en el segundo y tercer libro de Enoch, que son textos pertenecientes el segundo libro de Enoch al siglo primero y el tercer libro de Enoch a partir del siglo segundo, que nos dan las claves de esa relación entre Enoch y Metatrón. Así que todos los que quieran saber más de este tema, pues ahí está el episodio disponible. Perfecto, Noche de Lluvia Podcast Lourdes, ahí para que las personas vayan y estén muy al pendiente. Esta es la portadilla, miren usted nada más qué preciosa portadilla, el libro de Enoch, Los Vigilantes, Metatrón y Metatrón, desde luego. Pues ahí está, así que ya está publicado, vayan, mírenlo, porque estoy seguro que les va a gustar todo lo que implica y todo lo que nos tiene que mostrar ahí Lourdes en cuanto a esta información que nos llama la atención y que siempre queremos saberlo todo. Sobre todo, Lourdes, esa parte que a mí siempre desde niño me ha llamado la atención, que se lo llevaron ahí a un ladito de Dios, pero en carne y hueso, se lo llevaron. Nos cuenta ese libro y como digo, lo llamativo ahí es que no es un libro de la nueva era, no es un libro canalizado en tiempos recientes, no, es un texto antiquísimo, es un texto datado por muchos cientos de años antes de Jesús. Y uno lo lee y suena tan actual. ¿Sabéis lo complicado que es eso cuando uno, yo por ejemplo en mi caso, cuando leo obras medievales y se me dificulta leerlas y que este libro milenario me resulte tan actual, es impactante, ¿no? Y nos habla Johanan de cómo Enoch es arrebatado a los cielos y de cómo en compañía de los ángeles que no se revelan, va observando tanto el planeta Tierra como carros misteriosos que hay por el cielo, diferentes mundos, frutos desconocidos, árboles diferentes a los del planeta y sobre todo, y esto va en la línea de lo que vamos a comentar hoy, habla de cómo son esos seres del cielo, cómo les resplandece el rostro, cómo tienen vestiduras blancas y me recuerda muchísimo a todo eso que nosotros hemos documentado en la zona del silencio. Y repito, es algo tan lejano a nosotros en el tiempo y que a la vez me resulta tan actual. Claro, desde luego. A mí me recuerda mucho la experiencia de Claudio Pastén. Muy parecido todo lo que va describiendo, todo lo que van diciendo, y que Claudio, al momento que ponemos atención a su historia, pues prácticamente nos está describiendo algo muy similar. Es Increíble. muy, es, tienes toda la razón, es muy parecido y me llama mucho la atención cuando Enoch describe a ese gran espíritu o a Dios cuando está en presencia de él, lo hace de una forma muy parecida a lo que comenta Claudio Pastén, que no ve solo un rostro, ve los rostros de muchas culturas, de muchas personas diferentes, ve algo resplandeciente, ve algo único y es pues muy cercano el relato a lo que vive Claudio Pastén. Eso me llama muchísimo la atención y por eso es una experiencia tan genuina en nuestro tiempo, ¿no? Ese arrebato, ese que en compañía de seres de aspecto angélico visite otros mundos. Es muy parecido a esta historia que pues nos dan esa pequeña pincelada en el Génesis de que fue arrebatado a los cielos, no nos dicen más, y esta obra fantástica completa esa laguna con respecto al padre de Matusalén, ¿no? Que es este personaje bíblico tan ufológico como es Enoch. Claro, muy bien, ahí está. Eso es, usted que nos mira, usted que está ahí muy al pendiente de esta transmisión en vivo, son tiempo del centro de México, 4:56 de la tarde, tiempo del centro de México. Y bueno, Lourdes, que la gente vaya, si están interesados, que vayan, te miren, te escuchen ahí en Noche de Lluvia Podcast. Y esta es la portadilla, jóvenes, así la pueden buscar, así la pueden encontrar, le dan usted play. Y bueno, pues ahí es algo que le digo a usted que está bien chidillo, porque nos lleva entonces a seguir entendiendo todo lo que implica en este proceso de conocimiento de esos temas de las otras realidades. Muy bien, Lourdes, hoy estaremos abordando este tema de la zona del silencio. ¡Alucinante! No, lo que le sigue, Lourdes, hemos invitado a nuestros amigos, youtubers. Y bueno, pues aseguran que han hecho contacto ahí con los ovnis, con los extraterrestres, que han recibido algún tipo de mensaje. Y esto realmente a mí me llama mucho la atención porque nos damos cuenta que ya no solamente somos nosotros, sino también quien va, quien se da esa oportunidad de conocer la zona del silencio. Algo puede ocurrir, Lourdes. Fíjate que estos días he estado mucho aquí en esta biblioteca rescatando, leyendo mucho de revistas antiguas y se hablaba mucho en las revistas de nuestros temas en los años 90, en los 2000, del poder y la magia del desierto. Muchos de los lugares o monumentos más misteriosos del mundo están en el desierto. Y cuando uno va al desierto sabe que no es fácil y sabe que es un medio o uno de los climas o lugares del planeta donde uno es capaz de encontrarse con la verdad que hay dentro de sí mismo, ¿no? Cuando nos quitamos esas capas políticamente sociales que hemos construido a la hora de relacionarnos con los demás. El desierto te da tu verdadera cara, tu verdadero carácter, tu verdadera esencia sin máscaras. Y eso es sumamente impactante, ¿no? Nos habla de un lugar donde todavía a la fecha, en un mundo hiperglobalizado, en un mundo, bueno, pues donde todos estamos conectados, lograr esa desconexión y esa desnudez a día de hoy y por lo tanto, es un lugar donde todavía es posible sentir el misterio y lo desconocido. Nosotros llevamos experimentándolo en la zona del silencio desde 2019, pero como decías, en estos años hemos tenido la oportunidad de que muchos amigos y compañeros hayan venido a experimentar eso y hayan sentido el poder del misterio y el secreto que esconde este lugar. Le pasaba recientemente a Fepo. Y también a Lorenzo Fernández Bueno, director de la revista Año Cero aquí en España, uno de mis mentores, y que cuando yo le preguntaba después de que pasáramos con él una noche ahí acampando en la zona, qué le había parecido, siendo Lorenzo una persona que ha viajado por todo el planeta, por los lugares más recónditos de la Amazonía, de cualquier parte del mundo, porque ha estado viajando por todos lados, que me dijera que es el lugar más misterioso y el silencio más impactante que ha escuchado en su vida, que le había impactado como ningún otro espacio, ya es mucho decir. Entonces, nosotros en la zona del silencio hemos estado cara a cara con el misterio y creo que al interior de la zona del silencio se oculta un gran secreto. Un gran secreto que está relacionado con esos seres Johanan que quizá estén habitando este lugar o compartiendo este lugar con nosotros. No sé, a mí me llama la atención, Lourdes, que desde que estamos visitando la zona del silencio por el lado de Coahuila, pues nos hemos topado con esas historias que se publicaron en la década de los 70s, los 80s y después todo se olvidó de la zona del silencio, porque los principales investigadores, algo ocurrió que dejaron de documentar, pero también me queda muy claro que fue en gran medida por la desaparición de la revista Contactos Extraterrestres, que tenía una penetración tremenda, no solamente en México, sino a nivel mundial. Y cuando vemos que personajes como Santiago García Jr. era uno de los principales promotores en esos foros que existían del misterio, y cuando él ya no está, cuando él ya deja de hacer esa difusión, pues comenzó poco a poco a entrar en el olvido. Y fue ya mucho tiempo después que comenzamos a escuchar, Lourdes, esas historias de algunos compañeros que aseguraban, decían, mencionaban, pero que no veíamos fotos, no había videos, no había nada. Y afortunadamente tuvimos la oportunidad de comenzar a visitar la zona del silencio allá en el año 2019. Y a partir de ese momento, amigos, hasta la fecha no hemos dejado de ir. Y ahora no solamente es por el lado de Coahuila, próximamente estaremos por el lado de Durango, hemos estado por el lado de Chihuahua, es decir, que esto se está generando en un ambiente de conocimiento, de redescubrimiento, y que gracias a esa labor, Lourdes, que hemos realizado a nivel internacional, que ahora llegan personas de todo el mundo para conocer la zona del silencio y redescubrir, reitero, redescubrir una zona tan importante y cargada de tantos misterios. Cada fin de semana prácticamente llegan personas a la zona de silencio por la difusión que a través de la insólita experiencia se le ha dado desde el año 2019. Estamos hablando de uno de los lugares considerados como más misteriosos del mundo por esa pureza en la experiencia, porque no es ir a un resort, no es ir a un hotel de 4 estrellas o no es ir a una ciudad poblada, hacer un tour turístico. Se trata realmente de una experiencia al límite donde uno es capaz de, todavía hoy, observar la pureza de lo sencillo y de la auténtica nada en la que uno se encuentra consigo mismo. Y eso lo llevamos experimentando desde el 2019, pero es un secreto que empezó a hacerse famoso en los años 70 aproximadamente del pasado siglo, cuando algunos personajes relevantes en diferentes campos y ámbitos del norte de México, como fue el ingeniero Harry de la Peña o el héroe de la aviación mexicana, Francisco Sarabia, empiezan a hablar de un lugar de silencio en el desierto cerca de Ceballos, en la confluencia entre los 3 estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila y Durango. Y ahí ellos detectan, uno por radio, el otro a través de los aparatos de su avión, que había un lugar donde hay una anomalía electromagnética, donde las ondas hercianas no se transmitían como debieran. Y ese lugar coincide con un espacio de anomalía electromagnética en la que se presentan otro tipo de fenómenos inexplicables como la caída de meteoritos, las mutaciones o adaptaciones únicas de animales y plantas y principalmente, y lo que más nos interesa, ¿no?, a los amantes del misterio, es también esos encuentros paranormales o ufológicos, ¿no? La aparición de ovnis, tanto en el cielo como principalmente a ras de suelo, sobre la superficie, que son los llamados carros de anda o carros de banda, y también esos seres misteriosos que muchas personas han visto en el desierto. Y digo muchas con conocimiento de causa, no son ni uno ni dos testimonios, son decenas de testimonios de personas de toda clase y condición que han visto a seres vestidos de blanco en ese desierto en el que quien ha ido sabe que es la nada más absoluta, que se han encontrado con estos personajes en situaciones límite, cuando requerían una ayuda que era a vida o muerte. Entonces, hemos podido vivir ese misterio, tanto en lo positivo como en lo negativo, ¿eh? Que todavía no he externado mucho, Johanna, la experiencia, ¿no?, última que nos ha pasado en concreto a mí, con ese ataque que sufrí, por así decirlo, la última vez que estuvimos. Ah, caray, a ver, platícame, Lourdes. ¿Cómo que te atacó? ¿Quién te atacó? Tú, iba a decir, tú estabas, pero no viste nada de lo que me pasó porque estabas pendiente de la niña. A ver. Pero hace, ¿Por qué me has pues, un ocultado mes. cosas, Lourdes? Aquí ya hay un Y serio ojalá, problema, ¿eh? Aquí ya pues hay un no serio tengamos un problema. problema ahora en vivo, Ándale. porque A no me ver, rescataste. ¿qué fue lo que sucedió? A ver, platícanos, Bueno, Lourdes. pues ¿Qué fue? ya que lo ¿Qué pasó? comentas, no recibí un rescate por parte tuya, con lo Ahora, cual sí, hasta no ahorita me estoy saquemos. enterando. ¡Qué Johanan, bárbara! ¡Qué te lo bárbara! ¿Ya ven? comunicaron. Pónganle atención a esto que acaba de ocurrir aquí. A ver, platícanos, Lourdes, Bueno, ¿qué sucedió? estábamos haciendo una grabación para un programa de televisión de España. Vinieron a grabar y a conocer la zona del silencio y bueno, pues en diferentes áreas de la zona del silencio, pues hicimos diferentes paradas para grabar diferentes cosas. Y estaba Lorenzo Fernández Bueno, el director de la revista Año Cero, uno de mis maestros y mentores más queridos. La emoción era inmensa porque que Lorenzo estuviera allí, es que no tengo palabras, ¿no?, para describir lo que supuso que mis dos munditos del misterio chocaran, ¿no? Se hicieran uno, el de México y el de España, que Lorenzo estuviera viviendo junto con Johanna y conmigo esta experiencia, y Ros Cantú, que también estaba con nosotros, fue impresionante. Y después de pasar esa noche acampando con Lorenzo, con Ros, con todo el equipo de grabación, pues nos fuimos a grabar diferentes zonas, el área de meteoritos, el área de petrograbados, y estábamos en el área de petrograbados. El equipo de televisión iba a grabar unos símbolos que hay en una roca que recientemente han descubierto Evangelina Alvarado, una de las personas que vive al interior de la zona del silencio, y Ros Cantú, y yo tenía que enseñarle o acercarme caminando con Lorenzo hacia estas pinturas. En la grabación, el equipo, las cámaras, eran dos cámaras, nos iban acompañando, y entonces, bueno, cuando hay una grabación de televisión tienes que repetir la toma varias veces, algunas con audio, otras sin audio, para que puedan grabar desde diferentes perspectivas. Y en uno de los momentos de la grabación, pues ya Lorenzo y yo no teníamos que hablar. Johanan estaba con nuestra niña en la parte de atrás de una de las camionetas. Estaba a escasos metros, pero no estaba exactamente conmigo y estaba con la niña. Entonces, estamos junto a esa piedra, todo normal, todo bien, Lorenzo y yo hablando, y me empecé a fijar en las piedras que había en el suelo a nuestros pies. Entonces, vi que había, fueron dos cosas. No me acuerdo cuál fue la primera cosa, pero todo empezó porque vi una especie de diente, como un fósil con forma de diente, como si fuera, no sé, un diente de tiburón, algo así. Era, Okay. pues, pétreo, pero con esa forma muy clara, ¿no? Digo, mira, un fósil aquí a nuestros pies, tal. Se lo pasé a Lorenzo. Ah, mira, qué padre, tal. Digo, pues mira qué guay, ¿no? Un regalo así de la zona del silencio aquí para esta grabación. Al momento que yo le entrego eso a Lorenzo, ese lugar en el que estábamos grabando, habíamos estado allí miles de veces. Y si hay johaneros, hijos de la lluvia, que nos estén viendo, que nos hayan acompañado a la zona del silencio, saben que son paradas que hacemos obligadas a esos abrigos rocosos que están como protegiendo la zona del desierto. Nunca nos había pasado nada. Al momento que yo recojo el fósil y se lo entrego a Lorenzo, empieza a aparecer a nuestro alrededor una nube importante de abejas, pero importante. No me dejaban, no nos dejaban. Intentamos grabar, no le quisimos dar importancia y dijeron, venga, vamos a comenzar, vamos a grabar ya. Y entonces yo intento empezar a hablar, digo, pues mira, Lorenzo, no sé qué, y Lorenzo dice, cortad, cortad, la van a picar a Lourdes, o sea, esto se está poniendo feo, cortad la grabación. y en esos momentos ya se me empiezan a meter por dentro de mi playera las abejas, pero solo a mí. Estaba el director de la grabación, la productora, estaba Lorenzo y estaba un ayudante de sonido y dos cámaras, o sea, seis, siete personas junto conmigo. Johanan estaba en la parte de atrás con la niña, estaba Ross, estaba Roberto, estaban los choferes, muchas personas. Las abejas solamente estaban a mi alrededor, atacándome a mí, se me metieron por dentro de la playera y me clavaron varios aguijones. Está todo grabado, dice Lorenzo que me pasará las grabaciones, por eso no lo había comentado, porque está. Bueno, ahí se fue la comunicación con Lourdes, ya que la atacaron las abejas, ahora se fue la comunicación ahí con Lourdes. En un instante retomamos la comunicación con ella, así que bueno, pues estamos completamente en vivo. Lourdes nos está platicando ese ataque que recibió allá en la zona del silencio, de esas energías que están ahí y que, aunque pareciera que en muchas de las ocasiones, al momento de que recogemos ciertos objetos, pareciera que son tan inofensivos, pues nos damos cuenta que no es así. Pareciera que hay algo ahí, pareciera que hay algo que te dice: ¡Ey, ey, ey, ey, ey! ¿Pa dónde? ¿Pa dónde? Deje eso que encontró ahí. Entonces, bueno, pues esto es para llamar mucho, mucho la atención. Muy bien, a través del chat les estoy compartiendo el link directo para que ustedes puedan integrarse al podcast de Lourdes. Si todavía no se suscriben, suscríbanse, formen parte de esta insólita experiencia con Lourdes Gómez en su noche de lluvia. Y que cada rato, bueno, pues bueno, no cada rato, cada semana nos está compartiendo un tema distinto sobre todo eso que ella nos está compartiendo. Lourdes, te Me da atacaron las cosa abejas y ahora te tumbaron la hasta señal. hablar del tema. Ahora se va la luz. Bueno, me empezaron a picar, me empezaron a clavar aguijones, yo empecé a gritar súper fuerte. Está todo en la grabación de televisión, que me la van a pasar. Cuando me la pasen ya la pondremos. Yo corría para todos lados para alejarme lo más posible de las personas, sobre todo de mi hija, porque si la niña se venía conmigo también la iban a atacar, entonces yo corría y corría para aquí, para acá y la nube me perseguía a mí. Y entonces ya determinaron, como no podía parar y estar quieta, determinaron que grabáramos dentro de la camioneta, de una de las camionetas, Lorenzo manejando y me iba preguntando a mí como copiloto y yo le contaba. Bueno, pues aún así tampoco se podía porque entraban a intentar atacarme, pero solo a mí. Entonces ya me empecé a rayar muchísimo, me empecé a poner muy nerviosa, ya me habían clavado varios aguijones por las manos, por la muñeca, por la espalda. Y dice Lorenzo, ya vámonos, vámonos, ya no grabemos aquí. Yo empecé a gritar, vámonos, hay que irse de aquí. Lorenzo tiró el fósil. Yo cerré como pude las ventanas, la ventana mía de copiloto, y íbamos por el desierto corriendo literalmente lo que más podíamos con las camionetas. Y aún así yo veía como la nube de abejas, lo juro por mi vida, estaba clavándose y chocando contra mi cristal, pero solo contra mi cristal, intentando meterse para irse contra mí. Fue súper impactante hasta que no salimos de ese lugar en el que yo había estado mil veces y jamás me había pasado nada. No cesó el ataque. Todavía tengo la marca de uno de los aguijones aquí. Y me sentí totalmente atacada como por el lugar, ¿no? Como que yo había hecho algo malo al levantar ese fósil y fue un ataque en toda regla. Y todas las personas que estaban ahí conmigo pueden confirmar mi historia y cuando me pasen las imágenes, las pasaremos por aquí. Fue muy impactante. A mí me recordó mucho a un libro que a Johanna y a mí nos gusta mucho, que es un libro que se llama Sombras y Susurros. Ya tiene tres ediciones este libro, Sombras y Susurros 1, 2 y 3, que son experiencias de arqueólogos mexicanos del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, contando sus experiencias paranormales, cuando están en zonas arqueológicas. ¿Qué les pasa cuando llegan a un lugar y no piden permiso a los ancestros de ese lugar? Y hubo un caso que es de los que más me ha impactado a mí de ese libro, de una arqueóloga mexicana que cuenta que estando pues trabajando ella sola en una tumba de la zona arqueológica de Palenque, en Chiapas, como de repente al retirar un objeto de esa tumba y regresar al campamento, le pasó algo que nunca le había pasado, que es que los monos, los changuitos, la intentaron atacar, la orinaron encima, la echaron excrementos, la lanzaron piedras, la persiguieron, algo que jamás le había ocurrido salvo ese día. No sabéis cómo me recordó a eso, ¿no? Como un ataque por no haber pedido permiso yo haber levantado ese fósil. Fue impresionante y ahí estaba reclamando a Johanan porque ahora pues se hace el sorprendido, pero él estaba que sí, que estaba cuidando a nuestra hija y tal, pero no vino a rescatarme en ningún momento, lo tengo que decir. A ver, pero no entiendo ahí esa parte y yo creo que la gente igual no debe de entender. ¿Tú atribuyes que te atacaron las abejas porque recogiste eso que encontraste ahí en Sí, el desierto? causa y efecto, todo estaba bien hasta que yo levanté ese fósil y todo volvió a estar bien cuando regresamos el fósil. Si es así, quiere decir entonces que el lugar ese que estábamos visitando en ese momento hay algo especial, hay una energía, o sea, porque no es así nada más que tú agarres en cualquier lugar, en cualquier sitio y ya se produzca algo extraño, sino que debe de haber. ¿Será ese sitio donde están esas pinturas rupestres o están esos petrograbados, es decir, las figuras en la piedra? ¿A qué le atribuyes en esa parte? A una protección de los ancestros de este lugar, ¿no? Pues a que es un espacio sagrado donde las antiguas culturas que habitaron esta región de México, pues protegen y la energía sigue a la fecha y yo hice algo indebido y no pedí permiso en esos momentos y lo tengo que reconocer. Nadie me lo ha contado, lo he vivido yo y es exactamente lo mismo que yo he leído, pues contado por estos Claro. arqueólogos, pues en Sombras y Susurros, ¿no? Entonces, estaríamos con esto que nos estás platicando, Lourdes, estarías confirmando que ese lugar donde se encuentran esas escrituras antiguas forman parte de algo más importante, de algo superior que está quizá en contacto con esas otras realidades. Sí, así es. Ok. Qué interesante. Bueno, ahí está, No, jóvenes, esta no historia. cambies de tema. No, Explica por qué no me rescataste. porque nunca me di cuenta hasta ahora que me estás diciendo, ya me dijo, porque Lourdes iba en la Incierto, camioneta. te Claro que tú ibas en informaron, otra camioneta, yo pero te iba en la que iba dijeron que me adelante. acababan de picar las Ah, abejas. pues si ya te habían picado, ¿qué hago? Ah, qué pena que te picaron. Pues, ¿qué más? ¿Usted qué hubiera hecho? A ver, dígame. Ay, sí, voy a ir a hacerles algo a las abejas, sí. Después de estar, ¿qué? 8 kilómetros de distancia, pues ya no se puede hacer absolutamente nada. Pero lo importante aquí, creo que si esto ocurrió así tal cual con esa interpretación que le da Lourdes, reitero este punto, es un lugar que pudiéramos considerar sagrado, un lugar con ciertas energías que hay que respetar, hay que tener cuidado. Porque nunca nos había ocurrido eso. Es la primera vez que ocurre Jamás eso. y hemos Bueno, estado yo nunca había mil visto veces. abejas. Bueno, no había visto ni ningún tipo de insecto ahí. Hasta No, o sea, ahora. alguna abeja se escucha el sonido de insectos, desde luego todo esto, pero que apareciera una nube de abejas que me persiguieran solo a mí. Pues rodeados de tantas personas que estábamos allí, solo a mí, y lo que más me puso a mí ya, y creo que estará grabado cuando nos pasen las grabaciones, que yo le empiezo a decir a Jorge, ¿no? Al director de la grabación, digo, te juro por mi vida, Jorge, que solo era a mí el ataque, o sea, es que, digo, chécalo, o sea, cuando yo veo cómo intentan traspasar mi cristal, que no se iban a otro cristal del coche más que al mío, se chocaban así contra el cristal las abejas, ahí yo entré en pánico. Yo dije, vale, yo no soy alérgica, pero con los aguijonazos que ya me han pegado, si me pegan más, o sea, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me puede ocurrir? También es verdad que yo soy muy dramática, pero me puse en lo peor, fue muy fuerte, de verdad. Ok, muy bien. Ahí está la historia de Lourdes, que, bueno, pues no sé. No te rías, no, no te rías. Tú has sacado el tema. Tú has ¡Qué sacado este tema bárbara! sensible. Pues si yo no La sabía que te habían única atacado, resulta. excusa que ¿Qué? tienes es que estabas con nuestra hija y obviamente No, no ibas a de que acercar a la ataque, te niña ataquen a porque ti, de que te yo ataquen a ti, estaba. a que ataquen a Isabela, desde luego que no. Por eso yo Este, las estaba cosas suceden huyendo así, claro. hacia otro lado para no acercarme a donde estabais la niña y tú. Claro, desde Pero luego. Pero es que qué curioso que nada más fue a ti, o sea, esperaba, o es que soy yo una ni a los romántica cámaras. empedernida, que salieras ahí. Ay, pero bueno, no No, pasó. pero a Pero si ver, vuelve pero a pasar, ya escúchame. sabes lo que tienes que hacer. Ay, No puede sí. haber una segunda ocasión. Ah, no, pero pues no andes agarrando cosas que no tienes que No, agarrar. desde Yo luego que ya se siempre me les han digo, quitado no totalmente las agarren, ganas. pidan permiso. O sea, voltean ustedes para todos lados, 40 kilómetros a la redonda, no hay otro ser humano, pero eso no implica que usted llegue y se lleve todo lo que vea. No, eso no, y eso lo sabes tú perfectamente, Lourdes. O sea, me extraña que hagas eso. Pues sí. ¿Ante qué estamos, pues? Sí, es verdad que, bueno, Entonces, pues no me puedes culpar de algo que tú provocaste. no te estoy culpando, te estoy diciendo que la próxima vez, Johanan, si ocurre algo así, tienes que intentar salvar. La próxima vez te voy a amarrar las manos. Pues sí. Bueno, ok, a ver, pero tenemos entonces por ese lado esa parte, Lourdes, pero también tenemos que esa hermandad blanca, cuando a los lugareños que nos han referido se les termina la gasolina, el agua o se pierden, aparecen individuos de la nada. Y le digo a usted que nos mira. Es un lugar donde a 40, bueno, hay sitios o hay momentos de los recorridos que estamos a 40 kilómetros y no hay otro ser humano más que nosotros. Pero todo es desierto, todo es desierto. El sol a una temperatura de entre 38 a 42 grados centígrados, imagínese usted, o sea, nosotros vamos de pasada. Pero si alguien se pierde, si alguien se queda ahí atorado, pues no es así tan sencillo, Lourdes, que digas, Simplemente lo ay. que me pasó a mí, si yo hubiera sido alérgica, ¿qué me hubiera pasado? O sea, No, de no, ahí no, no no. salgo. Desde luego que no, que no, que no, no, no sale. O sea, imagínese usted, para salir de ese lugar donde nos encontrábamos, donde atacaron a Lourdes las abejas, para salir de ahí a la carretera, yo creo que es como 1 hora y media, 2 horas, porque es pura terracería y que ir Sí, sí, lento. sí, sí. Y más aparte de ahí, llegando a la carretera al hospital más cercano, otras 2 horas. Es decir, estaríamos hablando de 4 horas. Y pues sabe usted muy bien lo que significa que si eres alérgico a las Yo picaduras de me abejas y saqué 4 horas después no llegas, no llegas. algunos aguijones y me pusieron hielo y tal. ¿Los guardaste? No, Lorenzo me sacó otros de la espalda y él también luego se quitó, creo que alguno. Luego me lo dijo, creo que en el momento no me lo dijo para no asustarme, pero fue el dolor, sobre todo los de la espalda, era horrible, de verdad, o sea. Muy feo, fue una situación muy horrible y lo que me empezó a agobiar fue la parte de eso, cuando chocaban contra el cristal y estaba allí la niña, porque hubo un momento donde yo me fui a, me quería meter o refugiar en la camioneta donde estaba la niña y cuando vi que no, que era todo sobre mí, fue cuando me fui corriendo, ¿no? Hacia otro lado y otra camioneta y sí fueron unos minutos desesperantes, pero llegamos a otro sitio y ya, o sea, nada, no volvió a aparecer una abeja en todo el día, no, nada, o sea, una cosa súper extraña y que bueno, pues fue un error mío, ¿no? Agarrar este fósil, que parece un error de novato porque hemos ido mil veces, siempre se nos dice lo mismo, pero pues lo hice. Claro, desde luego, muy bien. Ahí está para la gente que nos mira, para la gente que está ahí muy al pendiente, Lourdes, y así como te sucedió eso, está la contraparte, los que ayudan, los que están muy al pendiente. Y usted recordará que aquí en La Insólita Experiencia hay una entrevista con el reconocido investigador mexicano Luis Ramírez Reyes. Ya él lamentablemente ya falleció, pero Luis Ramírez Reyes, él cuenta que en la década de los 70 viajó a la zona del silencio. Y ahí, estando en la zona del silencio, se perdió. Iba con su camarógrafo, él era el encargado del área de prensa de la naciente Televisa. Y cuando eso ocurrió, él se pierde y de repente aparecen dos individuos en diversos momentos que le dijeron hacia dónde se tenían que ir. Esta historia que yo le platico, que Lourdes ya la conoce, que la ha escuchado. Pues nos lleva entonces a entender que no era solamente a los lugareños, es también a aquellos visitantes que por primera vez estaban en la zona del silencio y se perdían, y de repente se aparecían estos individuos que no había una manera de entender cómo aparecer en medio de la nada, en medio del desierto, Lourdes. Sí, son muchas experiencias que hemos recogido por la parte de los tres estados de Coahuila, Chihuahua y Durango, donde los testigos de diferentes épocas, de diferente condición, algunas personas que están acostumbradas a estar en el desierto, otros que viven dentro de la zona de silencio, otros que están acostumbrados a ir por trabajo o simplemente gente de la región norteña que va un día a buscar, pues eso, fósiles o plantas del desierto o por fotografía o a acampar y se encuentran en una situación complicada y aparecen estos seres y los describen todos con las mismas características, seres como muy güeros, no una tonalidad de piel habitual para estas regiones del desierto, sino vestidos de blanco completamente y lo que es más llamativo, que todos describen que no tienen ni una mota de polvo en esos ropajes. Y sabemos, Johanan, que eso es imposible cuando uno se mete al desierto. Todos los que han estado saben que eso es inviable. Es Que así tan sencillo, claro, porque uno que va no te que caminando, no te manches, que no te llenes es de la un, arenilla. claro, es un polvillo o es arenilla, es tan finita que es como el talco, así ni más ni menos, es como el talco, entonces uno va caminando y se va levantando, y yo creo que de la rodilla para abajo te llenas de ese polvillo, es lo normal cuando uno va caminando. Pero de repente que nos digan los lugareños es que cuando volteamos a verlo a los pies no está sucio, no hay polvo, los pies los tienen limpios. Entonces es ahí cuando dices, bueno, entonces van caminando, van flotando o qué es lo que hacen para no llenarse del polvillo, Lourdes. Pues no sabemos en este caso, en el de estas apariciones misteriosas, por qué o cómo se produce esa circunstancia. Es inexplicable, pero quizá tiene que ver con la sacralidad de estos personajes, que lo que hacen siempre es aparecerse para un bien. En algunos casos, como en el caso de Luis Ramírez Reyes, que en aquellos momentos era responsable de prensa de una cadena de televisión importantísima en México y que le indicaran el camino donde iba a encontrar a sus compañeros y en otros casos pues dan agua o indican también por dónde tienen que salir o incluso ayudan a empujar el vehículo que se ha quedado atascado en el lodo, ¿no? Entonces son momentos impactantes que marcan la vida de la persona, ya sea porque esté de paso o porque simplemente vive allí y está acostumbrado a tratar con este misterio. A mí uno de los testimonios que más me apasiona es el de los sedientos, que es un testimonio que ocurre en el rancho La Flor, que es precisamente el lugar donde vamos a estar nosotros con grupos de viajeros el próximo mes de noviembre, en una nueva incursión a la zona del silencio. Una persona mayor que vivía en el rancho La Flor hablaba de los sedientos, de unos seres que llegaban hasta este rancho con unos trajes metálicos ajustados y que siempre pedían un vaso de agua. Ella les daba el vaso de agua y después estos seres se marchaban, nunca hablaban, había como una especie de comunicación telepática. Y lo más impactante es que el perrito de esta mujer, que ladraba ante el acercamiento de cualquier desconocido, con los sedientos siempre estaba tranquilo, ¿no? Entonces, esto por contarte, Johanan, una anécdota de cómo llegan incluso estos seres al rancho donde nosotros nos vamos a estar hospedando en noviembre. Claro, yo creo que esto es importante también, Lourdes, porque nos damos cuenta entonces que al 2025 estas historias continúan. A lo mejor usted puede pensar, ah, si eso ocurrió a mediados de los 70s con Luis Ramírez Reyes, ah, eso ocurrió a finales de los 70s con los lugareños, en los 80s, no. Bueno, sí, ocurrió en esas décadas, pero al 2025, Lourdes, continúan apareciéndose esas extrañas personas, algunos vestidos de blanco, otros vestidos como común y corriente, con sombrero y ropa normal del siglo XXI, pero no es normal, porque le digo, entre 38 y 42 grados centígrados la temperatura, donde no hay agua, donde no hay árboles, que digas, ah, bueno, me voy a atajar aquí del sol. Y ya más al ratito que baje la temperatura, sigo caminando. No hay nada para atajarte de del sol. Y aparte, en ciertos lugares hay víboras de cascabel, en ciertas partes hay alacranes. O sea, no es así tan sencillo que digas, aquí me quedo, aquí me voy a sentar, aquí voy a disfrutar del calorcito. No, eso no es así, Lourdes. Pero ahora, hay esta parte que me gustaría que nos dieras tu punto de vista, Lourdes, porque hay lugareños que asegurarían que ellos no viven arriba, sino que ellos aparentemente vivirían al interior, es decir, hacia abajo. ¿Tú qué opinas de eso? Tiene mucho sentido, es una gran sabiduría por parte de los lugareños que sin conocer tradiciones ocultistas, teosóficas, ni mistéricas del mundo, sin haber leído nada de eso, coincide perfectamente lo que explican con las tradiciones de la Hermandad Blanca, de ese conjunto de seres espirituales híbridos, podríamos decirlo, a medio camino entre el ser humano y la divinidad y lo extraterrestre, que desde el punto de vista de esas tradiciones de la teosofía, que nace a través de personajes como Madame Blavatsky a partir del siglo XIX, siglo XX, nos hablan de una hermandad de seres espirituales, de maestros superiores que estarían compartiendo el planeta junto con nosotros, que vivirían al interior de la Tierra en espacios conocidos como Shambhala o Agartha, que son tradiciones que han florecido sobre todo en el continente asiático, pero que también están muy presentes en algunos puntos de América, como pueda ser, por ejemplo, el Uritorco en Argentina, con la tradición de Erx, como pueda ser Peña de Bernal en México, o la Zona del Silencio en México, Monte Shasta en Estados Unidos, es decir, los lugareños. Sin saber de este tipo de tradiciones, muy acertadamente aseguran que el misterio de esos seres vestidos de blanco estaría al interior de la zona del silencio, que sería el espacio en el que estarían habitando estos seres, Johanna. Hay tantas cosas ahí que todavía faltan por conocer de la zona del silencio, y yo me quedo con esa parte, Lourdes, donde para mí considero también que ellos no viven en las cuevas, no viven en las oquedades que hay en las montañas o en los cerros alrededor de donde nosotros constantemente vamos por el lado, ya sea de Coahuila o de Durango, sino yo considero que están al interior de la Tierra, en primera, para evitar las temperaturas tan altas o cuando desciende mucho la temperatura, uno, dos, que si ellos estuvieran a la luz de todos, ya se hubiera producido algún problema entre ellos y nosotros. Eso me queda súper claro, porque somos tan problemáticos que ya hubiera ocurrido algo raro contra estos señores. Y tres, que creo que es la más importante, que están allá abajo porque tienen toda una civilización, deben de tener una base, deben de estar haciendo algún tipo de mapeo, tienen que estar haciendo algún tipo de investigación en esa zona. ¿Y por qué no considerar que los constantes avistamientos ovnis en este lugar, Lourdes, pudiera tratarse de los objetos que ellos tripulan, que los lleva de un lugar a otro, así como nosotros tenemos un automóvil, un avión, un helicóptero. Bueno, pues ellos tienen algo más avanzado que nosotros lo nombramos ovnis, que pero a lo mejor ellos les llaman de alguna otra manera, pero que al final del día es prácticamente lo mismo, ¿no? Hay tradiciones que señalan que incluso esas luces extrañas que se ven en la zona del silencio, que se ven en el Uritorco, en Peña de Bernal o en Shasta, serían los cuerpos astrales de estos seres, ni siquiera un vehículo, sino una luz espiritual, estos seres manifestándose con su cuerpo astral, por así decirlo. Hay una verdad científica incuestionable, y es que el ser humano ha investigado más sobre lo que hay fuera en el sistema solar o destina más recursos a investigar el espacio que a conocer nuestro propio planeta. No tenemos ni idea de lo que hay al interior de la Tierra ni al interior de nuestros océanos. Son escondites perfectos para este tipo de misterios que nos acompañan y que solo es posible considerar como ciertos por aquellas personas que o bien lo han vivido o llevan años rescatando el mismo tipo de testimonios como es nuestro caso. Estamos hablando de seres pacíficos, Johanan, que solo se manifiestan para hacer el bien y que parece que se están desarrollando de una forma paralela a nosotros o quizá están esperando, quién sabe, qué ocurre con nuestro mundo y con nuestra civilización. Lo que sí que tengo claro es que en la zona del silencio está presente este misterio de la hermandad blanca y que puede ser una entrada a este tipo de reinos subterráneos, desconocidos e intraterrenos. Algo muy curioso es que las personas que tienen ese don de el contacto, cuando van a la zona del silencio sí que han recibido comunicaciones de que no se acerque la gente a los cerros, que de alguna manera no pasaría nada por estar en los lugares que acampamos o echar un vistazo en los sitios por los que transitamos, pero no quieren que la gente se acerque a los cerros. Es posible que a través de esos cerros que circunvalan en la zona del silencio haya alguna de estas entradas, y tenemos sospechas porque tú decías, son testimonios de los años 70, no, también son testimonios actuales. Tenemos un caso de una persona contemporánea a nosotros que se ha dedicado a explorar estos cerros, que entró al interior de una de estas cuevas en la zona del silencio un día a mediodía, es decir, a las 12, cuando el sol está en su cénit, y que ha estado unos minutos al interior de esta cueva y cuando ha salido el sol se estaba poniendo en el horizonte. Es decir, tuvo un missing time, un tiempo perdido, una anomalía espacio-temporal, lo cual me lleva a mí a pensar, y esto ya es una opinión personal, que en esos cerros, que es donde inicia el movimiento de luces, que es donde se viven este tipo de experiencias, puede que haya entradas pues a este tipo de lugares, Johanna. Yo creo que sí, yo creo que debe de haber algún tipo de energía, algún tipo de tecnología que estos seres han implementado para que en esos lugares donde no hay gente, pues ellos puedan estar. Ahora, si nos remontamos, Lourdes, a esa parte histórica de la zona del silencio, desde un principio Estados Unidos quería comprarle todo ese territorio a México. Y hay que recordar que Werner von Braun, quien ayudó a este científico alemán que ayudó a Estados Unidos a ganarle la carrera espacial a la Unión Soviética en esos instantes, él aseguró, Lourdes, que él pondría ahí un sitio como lanzadera espacial. Es decir, vieron algo que a lo mejor nosotros ni tan siquiera estamos enterados, pero que lo querían, lo querían. Pero el 2025 nos han dicho los lugareños, Lourdes, que en la zona del silencio muchas hectáreas, cientos de hectáreas, ya no forman parte de los mexicanos, sino de familias estadounidenses. Pareciera que no lo compraron de manera oficial, pero muy sutilmente, muy bajita la mano, lo tienen, lo compraron, Lourdes. Esto es una realidad, está documentada, no es ninguna leyenda urbana. Tenemos los recortes, los documentos en nuestro poder de esa visita llevada a cabo por Werner von Braun, un científico en su origen nazi, posteriormente recuperado por Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, que se convirtió, bueno, pues en uno de los activos más importantes de la NASA, es el padre de la cohetería estadounidense y el creador de los V2 alemanes y del Saturno V, ¿no? Que es el cohete que puso al ser humano en la Luna. Un personaje de esta talla se desplazó hasta la zona del silencio para investigar y aseguró que era el lugar perfecto para tener, digamos, una base, pues, de investigación de tipo espacial y se iniciaron conversaciones con México para que eso pudiera darse, pero México no cedió y después de eso misteriosamente ocurre el accidente del cohete Athena, ese misil de prueba de Estados Unidos que casualmente se desvía de su trayectoria de forma inexplicable y va a estrellarse al corazón de la zona del silencio, dando una excusa a Estados Unidos para entrar a territorio mexicano a recuperar esos restos en la zona del silencio y llevarse también, bueno, pues material para investigar. Tenemos los documentos, incluso las frases que se publicaron en prensa de qué dijo Werner von Braun en esa visita. Las palabras que usó fueron: si yo fuera un extraterrestre en misión secreta en la Tierra, el lugar que yo elegiría para esconderme sería la Sierra del Silencio en México. Y es curiosísimo también que nosotros efectivamente tengamos constancia de que varios pedazos importantes de la zona del silencio han sido vendidos a ciudadanos estadounidenses y no a cualquiera, sino a familias de la talla de los Armstrong, ¿no? Que es el astronauta que pisó la Luna. Entonces, tenemos constancia de que gente de un perfil alto a nivel científico en Estados Unidos se está asentando en la zona del silencio, está adquiriendo tierra Claro. ahí. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero yo creo que si ellos ya están ahí, Lourdes, es por algo. Han encontrado algo ahí desde hace muchos años, mucho tiempo, y creo que esto nos ayuda a seguir entendiendo que el misterio está presente. Ahora, hay otro punto que vamos a recorrer afortunadamente ahora que vayamos a la zona del silencio por el lado del estado de Durango. Estaremos donde cayó el cohete Atenas, Lourdes, que es alucinante. Otro lugar que por primera vez desde hace más de 40 años que cayó ese cohete, un grupo de interesados estaremos en el lugar, llegaremos hasta ese sitio. Por primera vez, Lourdes, estaremos ahí, un grupo numeroso de personas que queremos A ver, conocer todo lo que pasa, todo lo que existe ahí. esperemos que se den las condiciones porque tú sabes, porque hemos estado, que no es fácil llegar. Lourdes, Depende mucho de la climatología. ¿puedes bajar un poquito tu cámara porque te me está saliendo de cuadro? Ahí si lo puedes hacer un Sí. poco para abajo, de favor. Y bueno, estamos conversando con Lourdes Gómez, jóvenes de las insólitas experiencias. Bueno, va a ser un viaje alucinante a la zona del silencio y ya la primer fecha para la zona del silencio ya se agotó, ya no hay más. Entonces, bueno, pues si usted que nos mira quiere ir, quiere apuntarse. Quedan solamente 7 lugares, quedan solamente 7 lugares para el segundo campamento y se acaba. Es decir, que si ustedes que nos miran en estos momentos desean acompañarnos, es el momento. Tienen que comunicarse con Rocío Alvarado de la empresa turística Bolívolo para que los tengan ahí, los tengan ya contemplados y vámonos a conocer Lourdes. Estábamos, Lourdes, en esa parte del cohete Atena. Sí, decía que, bueno, pues ahora en noviembre está todo planeado para ir a este lugar. Vamos a observar si es que las condiciones climáticas se dan, porque depende mucho también de la situación. Si de repente llueve, no podremos ir, porque eso implicaría tener que quedarnos posiblemente allí un par de días o más hasta que los caminos que no existen sean transitables para los vehículos. Entonces, Depende mucho de la climatología, pero si se da toda la circunstancia para que podamos ir, pues las personas que nos acompañen van a observar cómo justo en ese lugar no crece nada, cuando todo alrededor está lleno de matorrales, de plantas de desierto, y justo en ese espacio donde cayó el Atena no crece nada, cómo se levantó prácticamente de ahí una duna completa de arena para ser llevada a Estados Unidos con fines desconocidos hasta el momento, y es un lugar pues del que todo el mundo habla, ¿no? Son decenas, cientos de programas los que nos han entrevistado tanto de América como de Europa en los últimos años para hablar de la zona del silencio, pero nadie salvo nosotros en tiempos recientes ha ido, ¿no? Hasta la zona cero del cohete Atena. Claro, desde luego. Yo creo que va a ser una experiencia muy bonita porque, bueno, conocemos o muchos de ustedes ya conocen por el lado de Coahuila y es precioso, alucinante y muchas historias. Ahora nos vamos por el lado de Durango y por el lado de Durango, ¡ay, Cucucita! Es la historia clásica, lo normal, los cerros característicos de todos los documentales, enciclopedias, en fin, es por ahí, por el lado de Durango. Pero en conjunto es Coahuila, Durango y Chihuahua, los tres estados de la República Mexicana. Muy bien, Lourdes, a ver, ya hemos abordado los seres de la Hermandad Blanca, ya hemos abordado dónde pudieran vivir ellos, pero ya hablamos lo del cohete Atenas, pero también hay algo bien interesante, los avistamientos de ovnis, esas luces misteriosas que a las 11:45 de la noche y luego a las 4 de la mañana con 45 minutos observamos y quien vaya las va a ver, es decir, que ahí están, no es un invento de nosotros, Lourdes. No, de hecho, lo que llamamos, te estoy pasando en estos momentos al correo el flyer, a ver si se me envía porque la cobertura es fatal donde estoy, Johanan, porque la gente está preguntando el teléfono para esos poquitos lugares que faltan. Ahí en la zona de Durango es donde yo pude ver por primera vez lo que son los carros de anda o carros de banda, que es como denominan las personas que viven al interior de la zona del silencio. Esas luces extrañas que se ven, pero a ras de suelo, moviéndose como si fuera un coche en la distancia que se va acercando a ti, pero nunca llega. Y es súper impactante, y eso me tocó verlo al regreso de lo de la Atena. Cuando fuimos en esa parte, pude observar yo luces que venían acercándose, pero allí no hay carretera, allí no hay absolutamente nada, y uno se queda pensando, pero qué es lo que he visto, ¿no? Entonces hay que tener los ojos, sobre todo también el corazón y la mente abiertos a esta experiencia, y es posible que se puedan encontrar cara a cara con lo desconocido, o incluso que se puedan beneficiar de eso que dicen de la Hermandad Blanca sin claramente verlo. Tenemos, y esto ha pasado en los últimos campamentos, cuando vino Fepo, hay personas como una muy querida amiga johanera, Marta, que vive en Estados Unidos y que ya ha ido varias veces a la zona del silencio, que por la noche escuchó una serie de ruidos extraños alrededor de su casa de campaña. Ella llegó con un dolor bastante fuerte en la espalda, si no me equivoco, y después de escuchar ese ruido y algo que se acercaba a su casa de campaña por la noche, despertó a la mañana siguiente sin ese dolor y no le ha regresado. Y ella asegura que algo le pasó, que algún tipo de curación misteriosa vivió en la zona del silencio. Lo mismo cuenta Ros Cantú de una adicción bastante importante al tabaco. O sea, personas que experimentan cambios notables en su vida después de estar en este tipo de lugares. Claro, desde luego, yo creo que es ahí cuando nos damos cuenta. Bueno, ahí estoy compartiendo en el cintillo y también en el chat el número. Es más 52, ay, ahí le falta un 5, Bueno, es más 52, 55, 73, 23. A ver, más 52, 55, 73, 23, 36, 67. Ese es el número donde ustedes, es más, ahorita manden mensaje. Queda nada más 7, no hay más. Y va a ser ya lo último que hacemos este año para la zona del silencio y no hay fecha para el siguiente año, no tenemos fecha de regreso, pero Ya pues te puse el ojalá y flyer ustedes en vayan. WhatsApp. ¿Ya qué? Ya te mandé el flyer por si lo puedes Ok, poner también. perfecto. Ahorita lo compartimos aquí a toda la banda Y bueno, pues yo creo que es un viaje más allá de todas las historias que le podamos contar aquí, que nos pudiéramos llevar todo un mes, si usted lo ve y lo cree conveniente, Lourdes. Es el sitio, es un lugar precioso. Bueno, cada que vamos, llega el momento que los viajeros dicen, no me quiero ir, déjenme aquí 2 días más. Y dice, ¿Y espérate, pues si el vuelo lo tenemos al rato, tenemos que irnos ya. cómo se Y ve el los, firmamento claro, también? Es y impresionante. recordarás lo que nos decían nuestros amigos, que encabezados por Lorenzo Fernández Bueno, director de la revista Año Cero, de la revista Enigmas y titular del programa de radio El Colegio Invisible, que nos decía, aquí yo sentí algo raro, aquí hay algo extraño. Y que lo dijo a nosotros, a Lourdes y a mí, de frente, y en su programa de radio lo dejó implícito y esto mismo lo dio a entender y lo dijo a todo su auditorio, que eso no siempre se consigue, Lourdes. No, para nada. Además, Lorenzo era el discípulo así más aventajado y más cercano a Fernando Jiménez del Oso, ¿no? Que es el investigador que junto con Juan José Benítez fueron en los años 80 a la zona del silencio, hicieron un documental para Televisión Española en España, dieron a conocer este misterio aquí en Europa y Lorenzo soñaba desde hace mucho tiempo con ir a la zona del silencio para conectarse con su maestro, con el espíritu de Fernando. Y me acuerdo que yo le dije a Lorenzo, ¿no? Al regresar del viaje, iba él manejando y yo iba de copiloto, y yo le dije, dime la verdad, ¿qué te decía a ti Fernando Jiménez del Oso de la zona del silencio? O sea, ¿qué te contó, qué sintió? Dice, me dijo que era el lugar más misterioso del mundo en el que había estado. Exactamente lo mismo que Lorenzo sintió. Y son personas que han estado en la isla de Pascua, que han estado en Egipto, que han estado mil veces en Perú, en Bolivia, en todos los lados de misterio que te puedas preguntar del mundo. Y que digan eso de la zona de silencio, dice mucho. Claro, desde luego, y yo creo que muchas veces no valoramos lo que nosotros tenemos en cada uno de nuestros países, no necesariamente México, sino en general, los que viven en Perú, los que viven en Chile, los que viven en Estados Unidos, bueno, los donde vivan, muchas veces no valoramos lo que tenemos ahí, pero cuando vemos el interés desmedido que en ocasiones tienen los investigadores de otros países, es ahí cuando nos sorprendemos de la cantidad de cosas que puede seguir pasando, que puede seguir ocurriendo al momento, reitero, al momento de que están en el lugar, que están mirando, se maravillan con todo lo que hay, las historias, las leyendas y lo que ellos sienten y lo que ellos están mirando, Lourdes. Así es, Johanan, es un lugar impresionante y yo recomiendo a todos que lo vivan al menos una vez en la vida, porque tenemos la oportunidad, gracias a Bolívolo, gracias a Rocío Alvarado, de hacerlo de forma segura, de hacerlo con todas las garantías, acompañados de los lugareños que viven allí, que saben sobrevivir y manejarse en este tipo de climas y terrenos, y se viven cosas impresionantes. Exacto, Nora Torres, abejas en la zona del silencio, eso no existe. Pues sí, atacaron a Lourdes. Lo Pues único que realmente no existe, te atacaron. déjame decirte que existe y que lo he vivido en carne propia y que cuando nos pasen la grabación de televisión, yo no sé si eso se emitirá en el documental que grabaron, pero no me quiero imaginar los gritos que di todo, o sea, todo eso está grabado. Me pasó, creo que Lorenzo me pasó algo, como déjame checar que como lo tenga aquí lo vamos a pasar, creo que algo A me ver, dio. chécale. Pero A no ver si estoy es segura. cierto, a ver si es cierto. Es que no estoy A ver, a segura, ¿eh? ver. Bueno, mientras aquí les pongo a ustedes el flyer de la zona del silencio, jóvenes de las insólitas experiencias. Ojalá y tenga oportunidad de venirse a viajar con nosotros. Es un lugar alucinante, es un lugar que le digo a usted que siempre nos lleva a diversas reflexiones y creo que en ese entendido es que vamos aprendiendo más de lo que implican estos misterios y hay que aprovecharlo, no hay más. Hay que aprovechar todo eso para seguir aprendiendo. Muy bien, Lourdes, ¿con qué te quedas de la zona del silencio? ¿Qué esperas para los siguientes viajes? La segunda pregunta. Bueno, pues, ¿con qué me quedo de la zona del silencio? Es muy con esa parte De las de abejas. que no es, no, por supuesto, no me lo recuerdes, es que todavía de verdad, o sea, no estoy de coña, tengo todavía marcas que luego Ay, me... cálmate, ahora resulta que todavía están las marcas. Ahí Johanna, traes todavía el aguijón, ¿no? ¿quieres la persona tú más ¡Qué dramática, bárbara! hipocondríaca del mundo? No me acuses, No, no, tengo no, todavía no. marcas. Y lo Imagínese usted, único eso, creo que que me eso sucedió consume... hace 10 años, Lourdes, ese viaje. Sucedió hace un mes y todavía me, y me consuela. Aquí tengo la marca todavía y aún lo único que me consuela es que aseguran que el veneno de abeja rejuvenece. O sea que es... Oigan a esta nada más, qué bárbara. Ahora me vas a salir con eso. Varias personas me lo han dicho, eso no sé si será verdad, pero... que a lo Ay. mejor me ha venido bien incluso a nivel de mi piel, pues puede ser la única experiencia positiva. Yo me quedo de la zona del silencio. Mira, termino con esto. Si te hubieran picado a ti, Johanan, hubieras estado sin levantarte, creo que horas, hubieras hecho el mártir. Y yo seguí haciendo la grabación y todo, a pesar de los piquetes, no me quejé. Bueno, de lo que me quedo de la zona del silencio es de esa esencia del misterio o la espiritualidad del desierto. No es casualidad que los primeros eremitas, monasterios del mundo, ascetas, se fueran al desierto. Hablo de los gnósticos en los primeros años del cristianismo, de los padres del desierto. No es casualidad que se fueran a este tipo de espacios porque realmente es un silencio tan abrumador que solo quedas tú ante ti mismo y ante la divinidad. No hay lugar o espacio en donde esconderse ni física ni espiritualmente y uno está cara a cara con uno mismo y también con Dios. Entonces, creo que ir a la zona del silencio, si algo me ha aportado a mí es humildad o realmente una conexión fuerte con la espiritualidad, porque allí no hay ningún tipo de ruido y de distracción para encontrarte realmente con esa gran verdad que llevo tantos años diciendo de que esto es mucho más grande de lo que nos han contado. Claro, desde luego. Y aparte también creo que lo principal es de que no hay señal de internet ni de telefonía. Así que estamos solitos. Nos encontramos a nosotros mismos porque no tenemos este distractor. Creo que eso es lo más importante, Lourdes, también, el conocer el entorno en el que movemos, porque mucha gente, y esto de verdad que a mí me llama mucho la atención, que hay personas que me dicen o nos dicen a todo el equipo de Bolívolo y de Insólita Experiencia, nos dicen, ah, ustedes nada más están haciendo negocio y por eso nada más quieren que vayamos con ustedes. Y le decimos, usted puede ir a la hora que usted quiera, cuando usted desee, con quien desee ir al lugar. ¿Y qué es lo que ha sucedido, Lourdes, amigos? ¿Qué ha sucedido que les dicen, ah, sí, nosotros Mira, los llevamos, les damos sí, el exacto. recorrido por la zona del silencio? Les vamos a cobrar, les dicen, les vamos a cobrar 3 pesos. Y pues la gente dice, ay, pues qué bueno, ya me ahorré mucho dinero y Johanan se está haciendo rico porque nos cobra mucho. Ok, tómala. Cuando ya se van del lugar, les dicen, bueno, pues tu cuenta es esto, esto, esto, esto, y le sale más caro de lo que se les cobra a través de la empresa Bolívar. ¿Pero por qué? Porque nosotros incluimos boleto de avión para todos los que vamos de la Ciudad de México en el precio total, una noche de hotel, todas las comidas, todos los recorridos, todo. Es decir, usted lo único que se tiene que preocupar es que cuando llegue a la zona del silencio tenga su celular cargado al 100%, ya sea su celular o teléfono móvil o su cámara fotográfica. Eso es lo que usted tiene que preocuparse. Lo demás nos preocupamos, Lourdes, Rocío y un servidor. Y paren de contar. Otro. Muchos me dicen, ah, es que ustedes están haciendo negocio y yo me voy a ir porque voy a entrar con el GPS y en el desierto me voy a encontrar con un lugar donde pueda comprar agua, ponerle gasolina. Ándale, pues. Vayan. Se van a dar cuenta que 40, 60 kilómetros a la redonda no hay seres humanos? Pues si no hay seres humanos, ¿qué tienda va a haber ahí? Si no hay seres humanos, ¿qué gasolinería va a haber ahí? Si la vez pasada, la última vez que estuve en la zona del silencio con grupo, se ponchó la llanta del taxi que me llevaba desde Torreón hasta la zona del silencio, y así nos tuvimos que ir con la... Bueno, de repente salió volando la llanta, íbamos con el puro rin. No nos podíamos detener, te detienes y no sabes en qué pueda terminar las cosas. Para que ustedes se den cuenta de la magnitud del asunto. Y si no vamos preparados, las historias pueden convertirse, en lugar de una experiencia bonita, Lourdes, puede convertirse en un grave problema para esas personas que se aventuran a lo loco de meterse sin conocer al desierto, solos y sin lo necesario para poder conocer hacia dónde te tienes que dirigir. Yo no es algo que se juegue con esto, es realmente peligroso. Hay que ir con todas las garantías, por eso vamos en grupo, por eso vamos con los lugareños, por eso vamos con los que conocen, para no tener ningún tipo de problema. Gracias a Dios, desde el año 2019 hasta la fecha no hemos tenido problemas porque vamos en las mejores circunstancias, nos acompañan paramédicos y vamos con todas las garantías. Pero dicho esto, quiero decir que hay gente que se aventura a ir sola, que ha tenido experiencias desagradables y también por la parte que nos toca, personas que me constan que ofrecen tours donde hablan del trabajo mío y de Johanan, pero nosotros no estamos ahí. Y llegan las personas y nosotros no estamos ahí. Entonces quiero también aclarar que nosotros solamente viajamos con Volívolo y que el número oficial de contacto para participar en un viaje oficial nuestro es el que se ha compartido ahora en el programa. Desde luego, ahí está. Así que, mire, lo mejor de todo, como bien lo mencionó Lourdes, es que nos vayamos todos juntitos, que estemos todos bien, que usted no se tenga que preocupar por ¿y ahora dónde compro esto? ¿Y ahora dónde compro esto otro? ¿Y ahora quién me va a dar de comer? ¿Y ahora cómo me traslado de este cerro a aquel otro cerro? No, hombre. Usted despreocúpese de eso, que para eso existe la empresa turística Volívolo, que tiene como objetivo principal llevarnos a esos lugares del misterio, a esos lugares, una empresa que viene trabajando desde el año 2009. Y qué mejor, Lourdes, que vayamos todos acompañándonos, que vayamos seguros y que estemos bien todos en cada uno de esos viajes que hacemos por diversos puntos del misterio, ya sea de México o de cualquier otra parte del mundo, Lourdes. Así es, Johanan, lo mejor es hacerlo entre amigos, hacerlo siempre acompañados. Nadie viaja solo, me queda claro que muchas personas, pues a lo mejor sus familias, sus amigos, las personas que tienen alrededor no les gustan estos temas, no hay ningún problema, se apuntan. Y cuando digo que nadie va solo, es que nadie va solo, ni a los destinos nacionales ni internacionales, vamos todos juntos, uno no se queda solo en ningún momento, vamos siempre acompañados de todos. Y aquí lo importante es que pasemos un buen momento, que vivamos el misterio, que podamos platicar en persona, pasarlo bien y bueno, pues disfrutar de este mundo maravilloso en el que hemos nacido, ¿no? Que tiene espacios increíbles y que nos hemos desconectado de todo eso. Muy bien, a ver, vamos a ver, ahí están, jóvenes. Miren, las localidades de la primera fecha de noviembre, Zona del Silencio, está agotadas y quedan solamente 7 lugares para la fecha del 14 al 16 de noviembre. 7 lugares. Es decir que seguramente en unos días estaremos ya anunciando que la segunda fecha está agotada. Si usted que me mira en estos momentos desea integrarse, desea estar ahí muy al pendiente, acompañarnos y hacer lo necesario para conocer la Zona del Silencio, tiene que apuntarse ya. El número donde ustedes pueden solicitar toda la información en estos momentos es con Rocío Alvarado de la empresa Volívolo, es al +52 55 73 23 36 67. Ella les proporciona toda la información y vámonos a conocer. Quedan solamente 7 lugares. No hay más y durante el 2025 no regresamos a la zona del silencio. Seguramente será dentro de un año, es decir, en el 2026, pero no hay fecha todavía. Lourdes, el siguiente año te vas o nos vamos a Egipto en Semana Santa. ¡Ay, cucú, qué chidito! Vamos a ir a conocer los originales de los evangelios apócrifos. Me recargo, qué chido. Imagínense estar en ese lugar. Así es, ya casi casi sale el flyer, estamos súper, súper, súper felices que nos vamos a pasar la Semana Santa a Egipto. Vamos a hacer el Egipto del misterio y de la Sagrada Familia, vamos a estar solos completamente como grupo privado al interior de la Gran Pirámide, vamos a conocer los evangelios apócrifos reales que descansan en un museo del Cairo, vamos a ver el nuevo museo egipcio de antigüedades, vamos a estar en Luxor, en Karnak, en los monasterios del desierto egipcio donde nacieron obras como el Apocalipsis. Vamos a estar, Johanan, recorriendo el misterio de la Sagrada Familia, de los lugares donde estuvo la Sagrada Familia, pero también de esa parte del misterio arqueológico, ¿no? La Gran Pirámide, la Meseta de Giza, Karnak, Luxor, Abidos. Vamos a estar también en Santa María de Ceitún, viviendo el lugar donde se produjeron las apariciones marianas más impresionantes porque se fotografiaron en directo y todo eso lo vamos a vivir en la Semana Santa del 2026. Hemos dado la exclusiva porque todavía no sale el flyer, pero bueno, Claro, ya podéis pedir información a Bolívolo que me queda claro que ya hay lista de espera, pero nos vamos. qué bueno, súper chidillo. Yo creo que va a ser un viaje alucinante, Lourdes, y el seguir entendiendo que el misterio es así, que podemos viajar, que podemos conocer y que podemos llegar a otros niveles de conciencia a partir de lo que se genera en un viaje, la cultura. Desde el entender y conocer cómo funciona otro país, otra sociedad, la música, la comida, la vestimenta, es un conjunto de un todo. Y como han dicho, no solamente yo, sino mucha gente a lo largo del tiempo, los viajes te proporcionan una cultura inmensa. Pues aprovechemos mientras podamos y tengamos esa oportunidad, viajar, conocer, entender, pues todo lo que implican estos misterios. Y bueno, Lourdes, también, pues ya que estás aquí, porque luego te cotizas para venir a la insólita experiencia, en el 2026 harás el Camino de Santiago junto a muchos johaneros y muchos, Creemos que sí, es que ese todavía no está en los detalles, pero Ah, ok. sí, creemos que en octubre de 2026 nos vamos a ir también a hacer el Camino de Santiago, la última etapa, de una forma, bueno, pues no sufrida, de una forma, en este caso, muy turista premium, caminando 4 horas al día y también teniendo tiempo para con guías oficiales conocer los misterios de los lugares que vamos recorriendo y viendo, bueno, pues toda esa parte enigmática del Camino de Santiago en sus 100 últimos kilómetros con apoyo logístico de vehículos, sin tener que cargar nuestra ¿100 mochila, kilómetros? durmiendo en buenos hoteles. No es la experiencia sufrida, pero es una forma de conocer el Camino de Santiago mientras practicamos un poco lo que es el Camino de Santiago, pero de una forma más amena para las personas que nos acompañan. Oye, y pues qué chido, ¿no? ¿O qué? Pues sí, muy guay. También hay muchas personas en lista de espera, pero estamos ultimando todavía unas cuestiones con Bolívolo porque esos presupuestos de viaje internacional te los dan con un año de antelación. Como todavía no llegamos al año, porque pues tendría que ser en octubre de este año cuando nos den el presupuesto definitivo, por eso todavía no hemos sacado la información, pero se está trabajando para que pueda darse. Oye, pues qué bueno, me da mucho gusto y y usted que nos mira, le estamos adelantando esto desde luego para que vaya haciendo lo necesario y si gusta usted venirse con nosotros a viajar a Egipto, estaremos el siguiente año 2026 en Egipto. El viaje de Egipto con Lourdes Gómez se desprende de Noche de Lluvia Podcast, son viajes especializados con Lourdes, son viajes de autor. En este caso es Lourdes quien va a darnos todo, todo, más allá de los guías locales que vamos a tener en cada uno de estos lugares que vamos a visitar en Egipto. Lourdes nos va a dar esa otra historia, lo que no nos cuentan cuando vamos a los sitios, los misterios, los enigmas de cada uno de estos lugares. Pero así también el Camino de Santiago, que se desprende también este viaje de su podcast Noche de Lluvia, son dos viajes especializados que si usted sigue todo el trabajo de Lourdes va a entender completamente la importancia, la trascendencia que tiene cada uno de estos lugares. Así que, jóvenes, vámonos a viajar ahora que se puede, porque a lo mejor en unos años ya no se puede, o a lo mejor ya nos duele algo y ya no vamos a estar más preocupados por el dolor que por el viaje. Entonces, hagámoslo, Lourdes. Yo creo que es algo muy bonito. Aprendemos, todos vamos prácticamente de la mano y hacemos todo lo necesario para que nadie se nos escape en los viajes. Y la gente que ha viajado con nosotros saben que los cuidamos, los protegemos y en todo momento estamos al pendiente de ustedes, los viajeros. Y les ayudamos con todo lo que tenga que ver en cuanto al papeleo, las visas, porque hay que sacar, bueno, los mexicanos tenemos que sacar visa al momento que llegamos a Egipto. Bueno, todo eso le ayudamos y todo eso nos encargamos nosotros de hacer lo necesario para que usted, le reitero, usted solamente se preocupe en tener cargado al 100 la batería de su teléfono móvil o su cámara fotográfica, Lourdes. Te veo emocionada, sí. Lourdes. Es que va a ser una experiencia muy bonita. Voy a estar yo, también va a estar Johanan y Rocío Alvarado, que es la responsable de Bolívolo, les va a dar toda la información, todas las dudas en el teléfono que estamos compartiendo y además, bueno, pues Rocío también es la que va ayudándoles en todo el proceso que decía Johanan de la preparación del viaje, con todas las dudas, absolutamente todo. Quienes han viajado con nosotros en viaje internacional ya saben, bueno, pues la valía, ¿no?, de Rocío en este sentido y lo mucho que nos ayuda a gestionar todo eso. Claro, exactamente. Ella es la encargada de todo el asunto en los viajes de Lourdes. Bueno, pues ella es la encargada. Lourdes es la encargada de toda la información que se les proporciona. Así que, bueno, pues es así como funcionan los viajes de Lourdes. Ya se hizo el primero, que fue acá en la República Mexicana, Los Santos Paranormales, que fue un éxito rotundo. Salió y que, bueno, genial y nos lo pasamos súper bien, la exactamente, verdad. Exactamente, así es. Y bueno, pues ahora vienen estos dos viajes internacionales para el siguiente año. Y ya en unos días le estaremos dando a conocer los que vamos a hacer por parte de la Insólita Experiencia. Es decir, pareciera que están separados, pero todos forman parte de lo mismo, de la misma empresa, de nosotros. Y bueno, pues vienen muchas sorpresas para las siguientes semanas que les estaré anunciando. Y bueno, Lourdes, creo que va a ser algo muy bonito y creo que nos va a seguir ayudando para entender el misterio de una manera distinta. Ahora, en los lugares de los hechos, en los lugares donde tenemos que estar. Y en el mes de noviembre, a finales, nos estamos yendo a la Isla de Pascua. Ahí ya está todo lleno, ya no hay más cupo. Nos vamos a la Isla de Pascua y bueno, pues es un viaje que se genera dentro del concepto de la Insólita Experiencia. Así que, bueno, pues es muy chidillo todo. Vamos aprendiendo, vamos conociendo y vamos entendiendo que, le digo a usted, se lo reitero, que el misterio se vive mejor cuando estás en el lugar de los hechos, Lourdes. Qué emoción, la verdad, súper emocionante que vayamos a estar en la Isla de Pascua. Ya está todo súper, súper preparado para esa experiencia que os estaremos contando y muy ilusionados, ¿no?, para lo que viene en 2026. Desde luego que sí. Desde luego, dice Eli, Lourdes, ¿le queda tan difícil ir con Johanan? ¡Ay, claro que no! Siempre andamos juntos para arriba y para abajo. No, Johanan también va a venir. Yo voy a todos los viajes de la Insólita, bueno, a casi todos. Hay algunos claro, que por no el tema puede. De, bueno, pues nuestra vida familiar no podemos irnos los dos a la vez, pero en el caso de Pascua vamos tanto Johanan como yo, y en el caso de Egipto y el Camino de Santiago vamos tanto Johanan como yo. Exactamente, muy bien. Te preguntan por y a acá. La zona, perdón, y a la zona del silencio también vamos los dos. Ok, perfecto. Sí, vamos para allá juntos. Vamos por acá, a ver, veo por acá preguntas. Si tienen preguntas, es el momento para ya ir cerrando esta transmisión. Ahora, les pregunto a todos ustedes que nos miran en estos instantes, jóvenes, ¿les gusta este horario? A las 5 de la tarde, tiempo del centro de México. Para muchos países en estos momentos son ya las 9 de la noche con 15 minutos. En estos instantes, 9 con 15, a otros son, en otros países son las 8:15, en otros países son las 7:15. ¿Les gusta este horario, 5 de la tarde, para que pudiéramos dejar los en vivo de la insólita experiencia a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México? Póngalo aquí en el chat o déjenme un comentario aquí abajo en la descripción, no, bueno, en los comentarios de este video, en la descripción no lo van a poder hacer, pero si les gusta este horario, pues a lo mejor pudiéramos adoptarlo ya como el horario para ahora la nueva temporada de Insólita Experiencia, que ya en unos días estará iniciando con invitados en el estudio, invitados de manera presencial, frente a frente, y bueno, pues ya me dirán ustedes si les parece bien este horario. Muy bien, vamos con algunas preguntas, Lourdes. A ver, vamos a ver por acá. Te preguntan, ahí vi uno que te preguntaban del Camino de Santiago, que si tienes algún video de Noche de Lluvia del Camino de Santiago, pero no encuentro el mensaje de quién lo escribió, pero bueno, te preguntaban eso. No, no, todavía no. Es un video que tenemos pendiente, pero claro que surgirá en los próximos meses un video de Noche de Lluvia sobre el Camino de Santiago. Claro que sí. Te pregunta eso Diana Gaona. ¿Alguien sabe el video de Noche de Lluvia acerca del Camino de Santiago? No hay todavía, nos dice Lourdes. Tenemos por acá más preguntas. Lourdes, de la zona del silencio, te dicen, ¿qué sientes cuando llegas y te das cuenta que hay un misterio, hay un algo al momento que tú te encuentras ahí? Te preguntan. Mucha inquietud, sale tu verdadero yo, hay gente que reacciona bien, hay gente que reacciona mal, también lo tengo que decir porque no es fácil, se siente mucho miedo cuando uno está cara a cara con la verdad y el misterio, sientes miedo y ahí está la grandeza de que te domine o no, ¿no? O tengas ese poder mental, pero el desierto siempre te invita y te hace el desafío, la invitación, para que vivas esa experiencia y para que regreses, que es lo mismo que pasa en el Camino de Santiago, siendo una persona diferente. Me acuerdo en uno de estos últimos viajes que hemos hecho a la zona del silencio que me impactó mucho justo en el Cristo del Desierto, que es el lugar donde inicia la zona del silencio, me impactó demasiado que nos encontramos con una víbora de cascabel justo ahí a los pies del Cristo. Me impactó porque muchas experiencias de tipo chamánico invita a iniciar la experiencia la aparición de una serpiente. Entonces, me impactó mucho ver de forma física esa invitación a todo el grupo a tomarnos la experiencia como realmente algo fuerte, ¿no? Sí, desde luego. Híjoles, qué chido. Katia Espinosa, ¿a los viajes puedo llevar a mi hija de 2 años? ¿Es recomendable o no a todos? Cada viaje es diferente, pero yo pues te hablo como madre que yo llevo siempre a mi hija a todos lados. Tenemos muchas familias que viajan con niños sin ningún tipo de problema, pero también depende mucho del destino y por eso te recomiendo que hables con Rocío directamente en Bolívolo, dependiendo del viaje que te interesa. Rocío te explica pues cómo está y si pues es recomendable o no. Ok, vamos a ver por acá quién más hay, quién más anda. Y muchas gracias a todos ustedes. Somos muchos conectados, 1106 personas. Muchas gracias que estén aquí acompañando a Lourdes y a un servidor en la insólita experiencia. Y bueno, creo que es un horario muy chido, cómodo, creo que para la mayoría. Y de todas formas, si usted no lo puede ver en vivo a las 5 de la tarde, recuerde que aquí en este canal se queda grabado. Y yo estoy muy emocionado, Lourdes, amigos del auditorio, porque ya viene en unos días estaremos ya transmitiendo la nueva temporada, la temporada 2025-2026 de La Insólita Experiencia, con invitados en el estudio, en vivo, de manera presencial, y desde luego no dejaremos por nada las entrevistas vía internet, pero ahora viene una nueva etapa de esas entrevistas completamente en vivo, de manera presencial, con diversas personas que nos pueden seguir aportando mucho conocimiento sobre el tema del contacto, los avistamientos ovni, los misterios, los enigmas, fenómenos paranormales, es decir, que vamos a abordar de todo para que estén todos o estemos todos bien informados de lo que implica, pues, todo este cúmulo de información, jóvenes, de las insólitas experiencias, Lourdes. Claro que sí, Johanan, que sigan aquí, que tenemos, por supuesto, los podcasts Noche de Lluvia y Encuentros Extraordinarios, pero que aquí en La Insólita Experiencia y con cosas muy bonitas que vienen, pues viene este ambiente más distendido, más cercano, diferente, en el que podemos platicar, intercambiar preguntas, comentarios, y nos gusta mucho este concepto. Y bueno, pues se vienen muchas cosas muy bonitas desde Insólita Labs, así que estén atentos. Te preguntan, Lourdes, ¿qué días transmites tu podcast? Noche de Lluvia lo transmitimos los martes a las 7:30 de la tarde, tiempo de México. Siempre, siempre los martes, 7:30 de la tarde es el estreno, tanto en YouTube como en Spotify. Ahí está, así que bueno, pues vamos a ver quién más anda por acá. Por cierto, que yo también, Johanan, próximamente voy a tener sorpresas en Noche de Lluvia. Se viene el primer especial de Noche de Lluvia y no me quiero adelantar. No quiero vender la piel del oso antes de cazarla, pero se viene algo muy fuerte, Johanan, así que estén muy atentos. ¿Pero de qué hablas o qué? No entendí. Me recargo. Otra noticia no, que apenas me estoy enterando. No, porque es que luego me, no, tú ya lo sabes, pero es que luego desvelas todos mis secretos. Pero va a ser el primer programa de Noche de Lluvia con invitado. Hasta ¿sí? Ahí puedo leer. No me digas. ¿Y quién es tu invitado o qué? No lo voy a decir. Empieza por J. No diré más. A buen entendedor, pocas palabras. Juanito. No. Empieza por J, okay. Y por ahí hay, bueno, muchas referencias detrás de mí. Juan Pablo II. Johanan, por favor, no voy a hacer una ouija ni un contacto paranormal. Ok, muy bien. Oye, ¿nos puedes adelantar algo de tu viaje al Vaticano? Ve, eso también era secreto y también lo has desvelado. ¿Qué tiene? No pasa nada. Pues nada, que voy a estar los primeros días de septiembre en el Vaticano, en un viaje especial, que también se vienen cosas muy bonitas, pero tampoco me quiero ya adelantar. Hasta ahí. Soy hasta un poquito ahí. Supersticiosa con contar cosas antes de que pasen, entonces hasta ahí puedo leer. Perfecto, muy bien. Pues ahí está. Pues Lourdes, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en esta tarde de viernes. Te agradezco un montón. Danos tus vías de contacto, donde la gente puede seguir todo tu trabajo, donde le puede estar ahí muy al pendiente de todo lo que haces. Bueno, pues me pueden seguir en Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify. En Noche de Lluvia Podcast es digamos que el programa donde vuelco mi alma y mi esencia cada martes. Les agradecería mucho que me sigan y me apoyen en Noche de Lluvia Podcast, darle a seguir tanto en YouTube como en Spotify, y que también me tienen en Mausan Televisión con Misterios Divinos, que también a partir de septiembre inició las grabaciones de la segunda temporada y ya tienen disponible toda la primera temporada de Misterios Divinos en Mausan Televisión. Se van a playlist aquí en YouTube y verán la playlist de Misterios Divinos y ahí están todos los episodios. ¡Qué cosas! ¡Qué chidito! Pues ahí está, jóvenes de las insólitas. Lourdes, muchas gracias. Te agradezco un montón. Gracias por haber estado aquí, compartirnos toda esta información, tu sentir de la zona del silencio, los próximos viajes que vas a realizar. Así que muchas, muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias a ti y a todas las personas que nos están viendo. Gracias. Hasta la próxima, Lourdes. Bye. Bye. Bueno, pues ahí está, Jóvenes Ilustres, Lourdes Gómez, de Noche de Lluvia Podcast, aquí en La Insólita Experiencia. Y bueno, pues siempre es muy chidito que nos acompañe porque tiene mucha información que compartirnos y creo que eso nos ayuda para seguir entendiendo los misterios, los enigmas, el todo. Y bueno, pues aquí abajo está el cintillo. ¡Vámonos a la zona del silencio del 14 al 16 de noviembre! Soliciten toda la información al +52 55 73 23 36 67. Así que ahí está, jóvenes. ¡Vámonos a la famosa zona del silencio por el lado de Durango! Quedan solamente siete lugares para que se venga con nosotros a viajar y estemos ahí, todos conozcamos, aprendamos de todo lo que tenemos ahí programado para este viaje. Así que llame a Rocío Alvarado de la empresa Bolívolo, que la encuentra en este número. Ahí se lo pongo también en pantalla. Ahí lo está mirando usted. +52 55 73 23 36 67. Zona del silencio. Del 14 al 16 de noviembre. Solamente 7 lugares quedan. La primer fecha ya está agotada. Ya no hay más lugares y en la segunda fecha solamente quedan 7 lugares. Así que pues si usted quiere ir con nosotros, tiene que apurarse, solicite toda la información y nos vamos. ¿A que sí? Lógico, hay que irnos a conocer, a viajar, a entender todo esto. Muy bien, oigan, pues fíjense que quiero invitarlos porque mañana sábado a las 10 de la noche tenemos este programa especial. Es una entrevista con María Teresa Cotton, donde nos habla cómo los extraterrestres, nos advierten de los terremotos. Es alucinante la entrevista, no se la vayan a perder. Es una entrevista muy, muy buena, súper chida. Y los invito para que mañana sábado a las 10 de la noche, tiempo del centro de México, no se la pierdan por nada, por nada. Bueno, eso es por un lado. Por el otro, jóvenes, oigan, hoy, a las 11 de la noche, tiempo del centro de México, estaré en Cara a Cara, la noche del debate, a través del 3.3 Maussan Televisión, que se mira este canal en el 95% del territorio mexicano. Cara a Cara, la noche del debate. 3.3, televisión abierta hacia toda la República Mexicana. Cara a Cara, la noche del debate. A través de Easy, 485 de televisión por paga, que se llama Easy. Ahí estamos en el 485. Y si usted vive en otros países o en otros planetas, puede usted sintonizar la señal a través de Maussan Televisión en YouTube. Los espero hoy, a las 11 de la noche. Estarán participando. Déjenme les digo quiénes participan hoy. Hoy participan, ay, espérenme. Ya ni me acuerdo quién me recargo en la pared. Miren, hoy estará con nosotros. El tema son rituales malditos para la prosperidad, porque ustedes saben que ahora el 2025 hay una cantidad impresionante de nuevos cultos, nuevas religiones, pero que están más enfocadas a las cuestiones esotéricas, Santa Muerte, a diversos demonios, en fin, bueno, es como algo que vamos a analizar hoy en la noche. Y para ello va a estar Yamarash, él es esotérico y vidente. Martin George, máximo líder del culto y devoción a la Santa Muerte. Jesús de Nazaret, él es conductor del podcast Más Allá del Miedo. Y del otro lado estará, del lado azul, está Alejandro Vargas, él es presbítero y licenciado en Derecho Canónico, es decir, él es sacerdote. Mauricio Fernández, nuestro querido amigo Mauricio Fernández, estará hoy en la noche en Cara a Cara, la noche del debate. Él es estudioso de los diferentes tipos de meditaciones. Y está nuestro querido amigo también Chuy Campos. Él es cronista e historiador. Con ellos vamos a conocer todo lo que implica, pues, este gran tema que le digo a usted que siempre nos lleva a muchas consideraciones, y qué bueno que haya este tipo de con este tipo de temas para seguir aprendiendo, conociendo, indagando todo lo que hay detrás. Así que, jóvenes, es el cara a cara la noche de este viernes, 11 de la noche, tiempo del centro de México, ahí en el 3.3, Maussan Televisión, buena televisión, ay, cucucita. Ahí lo está mirando el cara a cara de esta noche, así iniciamos con la cara así. Y ya cuando estamos en el debate, es así, abierto, todo. Muy bien, pues ahí está. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado en esta transmisión. Qué bueno que les ha gustado que sea este horario, porque podemos utilizar este horario para ahora la nueva temporada de Insólita Experiencia, que ya les he platicado, ya les he mencionado a lo largo de esta transmisión. Así que, bueno, pues estén muy al pendiente. Mientras, mañana los espero 10 de la noche con María Teresa Cotton, que nos va a hablar acerca de esos mensajes que dan los extraterrestres anunciando terremotos. Así que se va a sorprender de lo que usted va a escuchar. No se lo pierda. Mañana, 10 de la noche, tiempo de... No, a ver, perdón, no, mañana no. Mañana en la noche, no, a ver, ya me equivoqué yo. A ver, póngame atención. El domingo es este programa que le estoy diciendo a usted, es el domingo 10 de la noche. Domingo 10 de la noche se va a llevar a cabo la transmisión. Este sábado a las 10 de la noche tenemos una invitada muy importante, va a ser completamente en vivo. Y bueno, nos va a hablar acerca de los mensajes que le han dado los extraterrestres sobre el futuro, que, híjoles, es bastante fuerte y complicado el rollo. Y creo que estoy seguro que nos va a ayudar a seguir entendiendo también lo que implica, pues, este tema, jóvenes. Y por lo tanto, yo les pido a todos ustedes que no se lo pierdan mañana el programa de La Insólita, porque le digo a usted que es un programa que nos va a dejar mucha información, muy importante, información que estoy seguro que nos va a hacer pensar, pero sobre todo que nos permitirá hacer lo necesario para comenzar a prepararnos dentro de todo lo que nos están diciendo los seres extraterrestres que andan ahí como que muy al pendiente de nosotros. Y mire usted, aquí se lo pongo en pantalla, el programa de este sábado. Le ofrezco una disculpa, me equivoqué. Pero mire, ya estoy ahí corrigiendo para que usted venga y esté aquí con nosotros. Mire, es este. Viene nuestra invitada de esta, bueno, de mañana en la noche. Ahí lo está mirando usted, Cecilia Chiarpotti, que nos va a hablar, le digo a usted, revelan plan extraterrestre que boicotea la evolución humana. Vienen catástrofes. Es este. Voy a poner las manitas así. ¡Ey! Es este sabadaba a las 10 de la noche, tiempo del centro de México, ¿ok? 11 de la noche, tiempo del centro de México. Aquí está, ahí está, así, ahí está. Así que, bueno, pues no se lo pierdan mañana, va a estar bien interesante, va a estar muy chidillo, y le digo a usted que nos va a servir para seguir aprendiendo todo lo que implica este gran, gran tema, ¿ok? Bueno. Cecilia Chiarpotti este sábado y luego el domingo tenemos entonces esta con María Teresa Cotton. Me equivoqué, perdón, una disculpa, pero mañana nos vemos 10 de la noche en vivo y el domingo es un estreno, ¿ok? Porque esa entrevista ya está grabada. María Sosa, Johanan, ya extrañaba tus en vivo, pues aquí ando, muchas gracias. María de Los Ángeles, Lixi, ya se extrañaba, María Teresa, Merari, Casarín, Johanna, no se vale, tenías que cuidar a Lourdes, tiene razón tu esposa. Ay, jóvenes, Eli, Chuy Campus, es muy bueno, tiene mucho conocimiento y estudios, sí, sí, es muy bueno. Héctor Hernández, Johanna, a Ruth no le queda este horario, no se preocupen, este horario, recuerden, digo, estos videos se quedan aquí grabados y ustedes lo pueden ver en cualquier momento, ¿ok? Luis de Sousa, saludos desde Madeira, Portugal. Muchas gracias, Luis de Sousa. Gracias por estar acá, dice Ana Laura. Eli, ánimo, somos muchos los despiertos. Eric Sabla, viene un tremendo movimiento donde los continentes se van a desplazar y está en el libro del Apocalipsis. Eli, ya quisiera esa energía de veinteañero del señorito Johanna en dos programas en un día. Pues es que no es la energía, es el hambre. Josefina Galindo, saludos y gracias, Johanan, gracias, Leticia Archundia, gracias, María de Los Ángeles, saludos a todos, saludos desde Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, saludos, señorito Johanan, gracias, Josefina Galindo, Gabriela Martínez, tengo que pagar ya, porque sí quiero ir, sí, si quieren ir, hagan su apartado ya. Susana Leal, Johanan, gracias, me hicieron reír por los piquetes, ay, los piquetes. Artemisa Canales, Johanan, es un placer verlos juntos, muchas gracias. Ana Laura, 3 días seguidos de insólita experiencia, sí. Adán Araujo, saludos, Johanan, muchas gracias. Ruth, pues no es lo mismo no estar con ustedes, pero bueno, será cuando se pueda. Ruth, ojalá y tengas oportunidad. Bueno, voy a publicar los horarios, los días, bueno, todo, para que ustedes los tengan y estén muy al pendiente de todo lo que les voy a presentar, o mejor dicho, les voy a seguir presentando en la insólita experiencia. Muy bien, Magdalena, salud, Johanan, desde Chile, Arica, gracias, Lixi, María Teresa, para escucharla en Encuentros Extraordinarios, sí, tienes razón, sí. Oigan, por cierto, hablando de Encuentros Extraordinarios, ¿ya fueron a ver el programa, el podcast de esta semana? Es una experiencia de Gracieta Salcedo, ella es una escritora que radica en los Estados Unidos, ella es de México, pero radica en los Estados Unidos, y me cuenta una historia de reencarnación, cómo en una vida anterior de hace 1700 años atrás, vivió una experiencia alucinante. Entonces, 1300 años atrás, yo los invito para que ahorita terminando esta transmisión, vayan, conozcan esa reencarnación de Gracieta Salcedo. Es alucinante la historia, ha gustado mucho y bueno, pues ojalá y ustedes que me miran en estos momentos también tengan oportunidad de escucharla, de mirarla, de estar al pendiente de todo lo que dice Gracieta, porque le digo a usted que es bien chidillo al momento que la escuchamos, al momento. Aquí se los voy a poner en el chat para que ustedes vayan. Es en el podcast de Encuentros Extraordinarios. Vayan, no se van a arrepentir. Es una experiencia alucinante donde pues, nos dice prácticamente todo lo que vivió, qué es lo que sucedió, cómo. Lo importante de esta experiencia de reencarnación es que le enseñaron en esa vida a cómo convertirse en una persona, en un sacerdote maya estelar. ¡Ay, cucú! ¿Eso qué significa? Bueno, tiene que escucharla. Es alucinante. Tiene publicado un libro donde da a conocer todo esto. Y le digo a usted que es increíble la experiencia. Tiene que ir, tiene que verla, tiene que escuchar todo lo que nos tiene que decir Gracieta. Y ojalá usted pueda mirarla desde el principio hasta el fin, que va a quedar usted sorprendida de la información que nos proporciona Gracieta Salcedo. Ok, aquí se lo estoy poniendo. Vayan, ya vamos a terminar aquí. Vayan, escúchenla, mírenla, corran la voz de esta experiencia que le digo a usted que es alucinante. Alucinante. Y les pongo aquí la portadilla para que la conozcan, la portadilla para que en cuanto tengan oportunidad vayan, la vean y conozcan todo lo que hay detrás de este asuntillo con Gracieta Salcedo. Ok, jóvenes. Bueno, ahí está. A ver, nada más déjenles presento esto y ya para ir cerrando esta transmisión. Jóvenes de las insólitas experiencias que siempre estamos muy al pendiente de todo lo que implica pues estos grandes, grandes temas. Ok, bueno. Ay, jóvenes, pues son tantas cosas que hay que hacer todavía, que hay que ir conociendo, que es alucinante, ¿ok? Bueno, pues ya está. Pues les mando un fuerte abrazo. No encuentro la portadilla, pero ahí entran ustedes a Encuentros Extraordinarios y ahí la van a encontrar luego. Ahí la van a ver, ahí van a estar ustedes enterados de este nuevo podcast de Encuentros Extraordinarios, que es el podcast de un servidor. Ya la encontré, miren, es esta. Esta es la portadilla para que ustedes vengan, para que ustedes estén ahí muy al pendiente. Espérense tantito, espérense porque, a ver, esta es la portadilla, jóvenes, de las insólitas experiencias. Ay, cucú, tantas cosas en la mente me aterran, jóvenes ilustres. A ver, ahí está, ya se está cargando, ahora se los muestro y bueno, ya con esto cerramos la transmisión de esta tarde. Bueno, pues ahí está reencarnación de sacerdote estelar maya de hace 1300 años. Gracieta Salcedo vino a encuentros extraordinarios a platicarnos, a decirnos todo lo que implica su experiencia de reencarnación, cómo logra recordar esa reencarnación, cuál fue todo el proceso. Bueno, es alucinante. Los invito para que la miren. Ya está publicada desde el miércoles pasado a las 10 de la mañana que se publica Encuentros Extraordinarios. Entonces, bueno, pues ahí está para que vayan y estén muy al pendiente. Y luego lo comentamos si ustedes lo desean. Gracias, les mando un fuerte abrazo. Gracias por ser parte de esta gran familia. Recuerden que los quiero mucho y nos vemos este sábado, o sea, mañana sábado, 10 de la noche, tiempo del Centro de México. Nos vemos completamente en vivo con Cecilia Chiarpotti. Muchas gracias y gracias por ser parte de esta gran familia. Gracias. Nos vemos más tarde, jóvenes de las insólitas experiencias. Bye bye.